Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle, Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches. Una vez más nos adentramos en el territorio Beatle. A través de la magia de las ondas radiofónicas, nos metemos en vuestras casas para compartir algo tan especial como es la música de los Beatles, los más grandes. Que por cierto, toda la grandeza tiene su cosa. La grandeza, ¿qué es la grandeza? Algo muy curioso, el que la tiene no lo sabe, y el que no, tampoco. De esos incluso hay más. Pero hablemos de los que la tienen. Aquí tenemos un vivo ejemplo, el señor Contel. Usted tiene grandeza, ¿lo sabe o no lo sabe? No lo sé, pues lo acabas de decir tú. Los que la tienen no lo saben. Y los que no tampoco, pues yo pues no lo sé. Pues la tiene. Solo sé que no sé nada, que no sé nadar. Encantado de tenerle buenas una noche más aquí, señor Contel. Igualmente, buenas noches. También vamos a recibir a otro de los grandes, David García. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Ramiro. Muy bien. Buenas noches, me alegro. ¿Qué nos has preparado hoy como fondo musical del programa? Que esto es una de las cosas que ya prácticamente está teniendo más éxito del programa. Pues hoy he seleccionado un álbum grabado en el año 1964 de un británico que es uno de los mentores del jazz en Gran Bretaña. El álbum es The Big Band Beatles Songs y es la Bob Lipper Big Band. Muy bien, perfecto. Luego lo escucharemos. Unos grandes también. Y esa noche tenemos una lamentable ausencia. José Asunción no nos acompañará por temas familiares. Está físicamente no estará con nosotros porque nuestro corazón está siempre. Y él ya lo sabe, pero por si tiene alguna duda, desde aquí le enviamos un fuertísimo abrazo y le esperamos muy pronto, muy pronto. La sorpresa chula de esta noche es que recibimos a una mujer fantástica hoy en el programa, que nos va a acompañar durante todo él. Nos va a echar un cable y va a hacer algunas cosas que en otras ocasiones hacemos nosotros, pero ella las hará con más gracia. Tengo que decir una cosa, no es Yoko Ono, porque la gente ha pensado, ¡buah, Yoko Ono, ya está ahí! Nosotros apuntamos mucho más... No dejaríamos que entrara. Yo sé que tú no. Nosotros apuntamos mucho más alto, como Ringo Starr en su día, que ganó por goleada al resto del grupo con su chica Bon, con Barbara Bach, ¿eh? ¿Contel? Bárbara Bach se llama así porque es tan bárbara que pegues un Bach cuando la ves. Nuestra chica fantástica de esta noche es Ata Gomis. Un aplauso para ella, o no, se notará que es el aplauso, plan. Ata Gomis, directora, presentadora de Mis Queridos Animales y también directora de una emisora potente que está arrasando ahora en Valencia, que es Radio City Valencia. Y nuestra amiga del alma, Ata Gomis, ¿cómo estás? Oye, qué presentación, Ramiro, me has dejado. Vamos, me lo voy a apuntar. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Pues nada, vamos a empezar con un tema. Ella tiene el demonio en su corazón. Esto es porque siempre se tiene una atracción como para las chicas un poco más mala. Pero yo no, ¿verdad? No, bueno, tú tienes una atracción en todo tu organismo. Tus ojos son fantásticos. Tus energías que nos transmites son una maravilla. El demonio lo tiene David. ¿El demonio? ¿El demonio? ¿El qué? El demonio. Te veo como cara de endemoniado. Bueno, pues vamos a empezar con esta canción, Devil in Her Heart. She won't do A Contel le chocaba la forma en que interpretaban esta canción los Beatles tan contentos y estaban diciendo que ya tiene el demonio en el corazón. Están demoniada, pero somos felices. Pero son más divertidas. Por fin vamos a poner el tema All You Need Is Love, nuestra canción bandera en la promoción del programa. Que por cierto, recuerdo que los miércoles a la una de la noche también hay Beatles.7 para los que quieren otra dosis, como la canción de Rollover Beethoven que dice: quiero un disparo de rhythm and blues. Pues por fin, amigo Bernie, por fin, nos sigues desde el primer día y aquí tienes tu All You Need Is Love. Pero tengo antes de escuchar el tema que contar una anécdota sobre esta canción. Esto pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Las teles eran en blanco y negro y era domingo por la noche, como ahora. Volvía de Cullera con mis padres de haber pasado un día de la playa. En la playa paramos a cenar en un bar de Sueca y yo me entretuve un poco en el coche y entré el último. Era un crío ya fanático de los Beatles. Me iba a encontrar mi primera experiencia emotiva musical. Entré dentro del bar aquel, mi familia estaban sentados en el salón que había al final del local y empecé a andar junto a la larga barra que recorría todo el espacio aquel. Y de pronto me quedé atónito. En la tele estaba John Lennon con sus gafitas redondas sentado y cantando All You Need Is Love junto a Paul, George y Ringo. Yo que posteriormente me dediqué al oficio de ser músico y cantar, recuerdo que Lennon cantaba de una forma tan tranquila como sin ningún esfuerzo. Iba como masticando suavemente las palabras en su boca con un gesto despistado como si mascara chicle. Era la primera vez que yo veía a los Beatles moviéndose, no en una fotografía. No lo olvidé nunca, en blanco y negro. Mis ídolos estaban allí, cantando delante de mí, en Sueca. Posteriormente contaré una historia de Sueca más triste. No lo dudo. No lo dudo, ¿verdad? Pues así fue como yo vi por primera vez en mi vida a los Beatles en la televisión cantando All You Need Is Love. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. See? El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Ya podéis encontrar el número de enero de la revista Hello Valencia. Entre sus protagonistas, Ana Obregón, Manolo García y Sergio Dalma nos desvelan sus secretos para estar siempre de moda. Además, la guía de rebajas con los mejores descuentos de las tiendas más chic de la ciudad. Y como siempre, cantidad de propuestas de estilo, shopping, cultura, eventos, gastronomía. Todo lo que se mueve en tu ciudad está en Hello Valencia. La mirada de Ata escuchando esta sintonía, sin saber qué es la sintonía de las efemérides, la he visto como emocionada. ¿Qué te parece la sintonía que tiene Contel? ¿Lo define? A que parece de locos. Es extraña. Sí. Sí. Uy, me la ponen siempre. ¿Sí? ¿Pero la has elegido tú? No, yo no elijo nada aquí. Está bien. Está chula, ¿verdad? Bueno, pues, señor Contel, suyo es el micrófono, pero no se lo lleve luego cuando termine el programa. Para venderlo. Las efemérides de esta semana, a ver qué ha habido interesante. Pues, ha habido de todo. Hay una serie de acontecimientos que podían ser intrascendentes, y de hecho algunos de ellos lo son, y otros que no podían serlo, y sin embargo pueden ser o no ser, según se mire de una forma o de otra. En resumen, la grandeza, ¿no? Sí, que te he dicho yo al principio. Sí, todo. Empieza por el día 12 de enero, que es el primero de esta semana. El 12 de enero del año 1964, los Beatles actuaron en el London Palladium con Alma Cogan, una cantante de pop que fue la artista británica mejor pagada de su época. Este fue el primer encuentro que los Beatles tuvieron con ella, y de esa actuación ya se fueron a casa de ella a celebrar una fiesta. Ahí nació una amistad entre niña, ellos. No, nació una amistad entre ellos y de hecho creo que alguna vez volvieron a actuar juntos, ¿vale? Lo cual está bien porque hay que actuar con alma. Tú que eres músico lo sabes, que siempre en las actuaciones has de poner todo lo de sí que puedes dar, ¿no? Y cuando coincides con alguna chica cantante y tal, luego hacer una fiesta en tu casa y... Hombre, esta mujer fue muy famosa en su época, tuvo muchos éxitos y era una gran showman, muy conocida. Después, el día 13 de enero de 1964, se publicó en Estados Unidos el sencillo I Want to Hold Your Hand y entró directamente en las listas de éxitos. Luego, este día 13 de enero hay otras efemérides más, lo que decía antes, pues un poco de todo, ¿no? En el año 1967, Paul y Ringo estuvieron viendo actuar a Jimi Hendrix. En el año 69 se lanzó en Estados Unidos el álbum Yellow Submarine. En el 73, George y Ringo estuvieron viendo actuar a Eric Clapton. Y en el 82 se publicó el single de Ringo, Private Property. ¿Cómo es eso? Lo has hecho bien, depende, tendría que verlo. Propiedad privada o algo así, ¿no? Tenemos una experta hoy en inglés. No se pase tampoco. Para cualquier duda, hay una canción que vamos a poner ahora luego que es muy difícil de pronunciar y la va a pronunciar, y de cantar. Y de cantar, la va a pronunciar Ata y la cantará. Es más, he venido al programa David simplemente a pronunciar esa canción. A traducir, a hacer de intérprete. Pues llegando ya al día 14 de enero, en el año 1969, este día y algunos otros de esta misma semana, se continuaron las grabaciones en los estudios Twickenham del documental Get Back, del que ya hemos hablado aquí alguna vez, con los malos resultados que comentábamos, a causa de las tensiones que habían entre ellos y con Yoko. A las sesiones del día 13 de enero del año 1969 solo asistieron Paul y Ringo, mientras que el siguiente día 14 de enero John se les unió, pero quejándose de que llevaba varias noches despierto a causa de las drogas y que no se sentía muy bien. Es lo que tienen de malo las drogas, que no te dejan dormir. Después, el día 14 de enero del año 1978, el single Mull of Kintyre, que también hemos hablado de él aquí varias veces, de Paul, se convirtió en el sencillo más vendido hasta el momento en Reino Unido, con 1.667.000 copias. A finales de enero, el sencillo habrá vendido más de 2 millones de copias, solo en el Reino Unido. Cifras que no son alcanzadas en Estados Unidos, donde por lo visto el éxito que obtuvo fue algo menor. Se me ha ocurrido una cosa mientras hablabas. Hemos hablado de que estuvieron viendo conciertos de Jimi Hendrix, de Eric Clapton. Algún día, cuando tenga que ver algo con una actuación que hayan visto los Beatles, pondremos, por ejemplo, también un tema de alguien a quien le gustaban los Beatles, Jimi Hendrix, por ejemplo. O Eric Clapton, lo traemos aquí un día. Sí, bueno, eso sí. Y que toque algo en directo. Es muy amigo mío. se zampa las tortillas de patatas, que pa' qué. Bueno, seguimos. Y llegamos al 14 de enero del año 1980, en el que se estrena en Reino Unido la película La vida de Brian, que todos habéis oído hablar de ella, producida por la compañía de George Handmade Films, y en la que el propio George aparece brevemente en el papel del señor Papadopoulos, que es uno que aparece en un mercado y creo que obliga a regatear al personaje. Sí. Que dice, hay que regatear porque... Por una calabaza. Sí, comprando una calabaza y obliga a regatear al tal Brian. Este título es el que iba a decir Ata, ¿no? De la canción esta, que es muy largo, ¿no? ¿O ya te lo has aprendido? El de... No, la canción famosa de esta película es la de... Esta de mira siempre el lado bueno de la vida. Mm-hmm. Que canta cuando están crucificados. Que están en las cruces y... La canción del silbidito. Exacto, sí. Y que tiene gracia porque, vamos, es un tema, es una forma de ver la vida de una manera optimista, ¿no? Como yo la veo siempre. Como tú la ves siempre a través de ese negro filtro. Pues esta es la primera canción de las efemérides de hoy. La escuchamos. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Worst things happen at sea, you know. What you lost? Always nothing! Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Always cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End the film. Incidentally, this record's available always in the foyer. Look on the right. Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Bernie, I said, they'll never make that money, mate. Se abre el talón, no, se abre el talón de un porrazo. Eso que lo se peor, pega. ¿Eh? Se abre, no puedes andar bien. Se abre el telón y entonces aparece Ata Gomis. Uh-huh. Ata Gomis, además de todo lo que hemos dicho de ella, es una gran actriz, una gran bailarina y una gran persona. Eso no queda bien. Eso queda fatal. Y una gran persona. No, quítalo de gran persona. Una gran actriz y una gran bailarina. Nosotros siempre cuando presentamos este espacio decimos, ¿qué canción vas a ejecutar? Esto viene de las épocas gloriosas de Puro Moro. Había un personaje ahí que era Juan Piedra, que una vez coincidió con Martínez, que es un amigo todavía que está en la actualidad, en activo, que tocaba el acordeón, y le hice una entrevista y le dijo, señor Martínez, ¿qué canción va a ejecutar hoy? Pero la palabra ejecutar la utilizaba como que iba, que era un esto, que a quién se iba a cargar. Pues ahora le preguntamos a Ata, ¿qué canción vas a ejecutar? Voy a ejecutar. Mira, antes de ejecutar nada, quiero decir que este fondo de canción, me has presentado como bailarina, me entran unas ganas de bailar tremendas. Estas big bands. ¿Bailar? ¿Bailo? Claro. Pero para vosotros no. No, estamos filmando solo todo. ¿Solo para vosotros? Está me voy a mover los piececitos. Antes os he hecho un taconeo, pero sabéis que eran muertos. Me parece una maravilla, de verdad. Qué calidad, qué bien seleccionado. No sé quién de los tres lo ha hecho. No, David. De los tres, David. Todo lo bueno lo hace. Todo lo bueno hace. Luego la chorradica de vosotros. Bueno, sí, sí. Ahora me toca leer una canción, mentira, ¿no? La traducción. Sí. Es cosa de todos, hombre. Bueno. Gracias, David. Bueno, entonces yo, como he venido aquí, yo soy la sustituta, voy a decir la traducción de la gran canción, I Call Your Name, en español. Te veo nervioso, Ramiro, tranquilo. Sí, por si te equivocas. Trataré de hacerlo muy bien. Bueno, dice así. Grito tu nombre, pero no estás. ¿Tuve yo la culpa de ser injusto? Oh, no puedo dormir por la noche. Desde que te fuiste, nunca lloro de noche. No puedo seguir así. ¿No sabes que no puedo aguantarlo? No sé quién podría. No podré resistirlo. Este hombre estaba mal, ¿eh? No soy de esos hombres. Oh, no puedo dormir por la noche. Pero es igual, nunca lloro de noche. Grito tu nombre. ¿No sabes que no puedo aguantarlo? No sé quién podría. No podré resistirlo. No soy de esos hombres. Oh, no puedo dormir por la noche. ¡Bravo! Son los del diablo. Oye, no, un momento, que no acaba. Pero es igual, nunca lloro de noche. Grito tu nombre. Grito tu nombre. Lo veis como ella tiene el demonio en el corazón. Oh, I can't sleep at night, but just the same. I never weep at night. You know I can't take it. I don't know.

¿Has escuchado, Vicente? Vicente es un amigo mío que acaba de comprarse una guitarra y este tema de Day Tripper va a ser nuestra asignatura, a ver cuándo consigue el final ese que se ha vuelto loca. No es fácil, ¿eh? La chica esta, Adriana Caparelli, pero él es un tío muy atractivo y seguro que la Adriana Caparelli esa se vuelve loca y le manda los trucos para que lo haga. Vicente, todo nuestro ánimo para ti, para tu guitarra, para tu nueva guitarra. Ahora tenemos la gramola de John Lennon que nos ha dejado José Asunción, fue uno de sus descubrimientos. La gramola de John Lennon es la que le acompañaba en sus viajes. Él tenía una selección grabado en una gramola que eran unas 40 canciones, sus 40 canciones favoritas. Y hoy, que tengo aquí el placer de tener a mi compañera de otros programas... De otro mundo, de mundos de la naturaleza, de mundo de los animales, Atagomis, que sabéis, la conocéis todos porque los sábados hace un programa fantástico, Mis queridos animales, y por eso nosotros podemos ir allí, porque somos bastante animalitos y queridos. De hecho, te conocí como un perrillo abandonado. Entonces, se me ha ocurrido una cosa, vamos a presentar estas canciones. Una de las canciones favoritas de John Lennon nos la va a presentar Ata, porque Ata habla muy bien inglés. Ah, que la va a presentar en inglés. La va a presentar en inglés. Porque pero después tradúceme lo que ha dicho. No, no, claro, yo sé que me están llamando por teléfono, harás algo y luego. La canción esta es de la canción 7 es... Preséntame. Seven. ¿Te refieres? Sí, efectivamente, a Smokey Robinson and the Miracles, the Tracks of My Tears. ¿Y esto qué viene a ser en bueno, esto en viene a ser, me imagino, estos son nombres de personas, ¿no? Robinson el fumador, ¿no? Smokey, yo creo que ha hecho ahí una gracia con la I final, la Smokey. Smokey el fumador, no será familia de Contel, ¿no? The Tracks of My Tears, las canciones de mis lágrimas. De mis lágrimas. ¿No? Los milagros. Bueno, claro, eso a lo mejor, yo lo entiendo porque Contel cuando está mucho rato en un sitio cubierto que no puede fumar, no llora, pero... Casi, pero lo piensa. Está pensándolo. Bueno. Pues esta era una de las canciones favoritas de John Lennon que la llevaba siempre en esa gramola. Vamos a escucharla, David, please. Trace. Valencia. Y la otra canción que hemos seleccionado de esta gran mola de John Otis. Lennon es más fácil de pronunciar. Mucha más fácil. Yo se la puedes pronunciar tú, pero sí que podríamos decir bien el título de la canción. Es de Otis Redding, My Girl. Muy bien, efectivamente. Girl. Otis Redding. Tengo que decir que vamos a continuar con las efemérides. El 16 de enero... Sí, pero Comtel quería hacer alguna referencia a este tema. Sí, sí. Bueno. Primero, que este tema no es de Otis Redding. Es del de antes, de Smokey Robinson. Y lo compuso para Temptations. Y la versión de Temptations, que fue la primera que salió, es una maravilla. A mí me encanta. Tiene un vídeo en YouTube que tiene más de 21 millones de visitas. No sí, sabes. Pero cuál... yo soy fan de Otis. No sabes. No, no, y Otis, claro, Otis bueno, es muy bueno. Que mejor pues, canta para mí es Otis. Pues perfecto, pero perfecto. Esta versión lo concretamente. Lo habéis hecho perfecto porque esto era un gazapo que os había metido para ver si os dabais cuenta y has ganado... Un jamón. Un jamón con muy chorreras. Bien. Pues vamos a dar paso, vamos a continuar con las efemérides del señor Contel. ¿Ah, sí? Pero yo voy a decir la primera, que el 16 de enero... El 16 de enero de cualquier año, faltan 2 meses para que sea mi cumpleaños, porque yo nací el 16 de marzo. Solo tras decir esta tontería, continúe, señor Contel. Ah, pues no, bueno saberlo, porque así te regalaré el jamón ese que acabo de ganar. Bien, tampoco está mal. Pues mira, el 16 de enero del año 1964 comenzó oficialmente la gira de Beatles por Francia, actuando por la noche en el Teatro Olimpia de París. Ahí estuvieron varios días actuando con gran éxito de crítica y público. Y en días sucesivos haré referencia también a este efeméride. Luego, el 16 de enero de 1970, la policía confiscó varios dibujos de una exposición de Lennon por considerarlos pornográficos. Esto ya no es nada nuevo, porque Lennon, cada vez que exponía, creo que sí. le quitaban la mitad de lo que colgaba. Y luego, desde el 16 de enero hasta el 24 de febrero de 1974, Paul se instaló en unos estudios de Nueva Orleans, donde comenzó a grabar canciones para su LP Venus and Mars. Entre ellas estaba You Gave Me the Answer, tú me diste la respuesta. Un tema dentro de los que Paul compuso en homenaje a su padre, James, quien dirigió su propia banda en su juventud, escribiendo números propios de Music Hall. Otros títulos en este mismo estilo serían Honey Pie, que es la que me ponéis a mí a veces, When I Am 64, y esta que es You Gave Me the Answer. All My Loving, ¿es esa? Exacto. Fíjate qué nariz tengo para escuchar. Pues llegamos al día 18 de enero, porque el 18 de enero de 1964 tuvo lugar otra de las actuaciones de Beatles en el Teatro Olimpia de París. Por lo visto, las primeras actuaciones en el Olimpia, el teatro no estaba preparado para actuaciones de ese tipo, porque era un teatro más tipo music hall y tal, y los amplificadores de estos hombres se ve que resonaban ahí de tal manera que aquello era un poco desastre. Además, la gente se agolpaba en la entrada, habían asientos vacíos, gente con entrada que no podía acceder al local, vino la policía, hubieron ahí peleas, pero bueno, la gente quedó muy impresionada con la banda. Luego, el 18 de enero del año 2006, se subastó un manuscrito de Lennon con la letra de A Day in the Life. Para escribirlo, Lennon se sentó frente al piano con la edición del día 17 de enero de 1967 del diario Daily Mail. Y algunas de las noticias que vio allí le sirvieron de inspiración para escribir lo que se convirtió en la última canción del álbum que marcó un hito musical en 1967, el del Sargento Peppers. Y el 18 de enero del año 1988 se lanzaron en formato CD el Blast from Your Past de Ringo. De Paul se lanzó Ram, Tag of War y Winds Over America. Este, yo tenía el LP en vinilo y es muy bueno. Y de este último había escogido la versión que tocan de Silly Love Songs, que fue número uno en América y número dos en Reino Unido. Thank you.

mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. Hola a todos, soy Ada Gómez y os recuerdo que todos los sábados a las 10 de la mañana tenéis una cita en Mis Queridos Animales, el programa de animales y de medio ambiente, con la colaboración de Mascocotas. ¿Cómo ha disfrutado con Tel con la canción esta del bajo de Paul McCartney? Aunque es el bajo en CD Lawson. Tel es un buen acordeonista y un gran pianista, pero él tiene muchos amigos bajistas y siempre... Y yo mismo soy bastante bajo. Bueno, vamos a llegar a este espacio, a esta parte del programa que tiene tantas críticas en un sentido y en otro. Es Beatles en salsa, que hoy no lo presenta. No lo sé si lo va a presentar Ata Gómez o su prima Celia Gómez. Esto es para mí, Ramiro. Y empezamos esta sección con la versión de Dive Tripper, que se dice Dive Tripper, de la mano de Domingo Quiñones, cantante, compositor, productor y actor. Como ves, Ramiro, todo un todoterreno, como nosotros, Ahora nos vamos a trabajar. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde nos vamos? A Pau Classic. Este es nuestro sitio. Y para que el ritmo no pare, seguimos ahora con Ricardo Salsa Club con su versión de Come Together a Bailar. Bueno, chavales, esto se está acabando, nos estamos yendo. Nos vamos paseando por esa playa que hay junto a la Gola del Perelló, antes de cruzar el puente, frente a mi casa, el antiguo Puro Moro. Qué gusto andar por la playa, adentrándonos en ese lunes que llega el son de estos acordes tan chulos, hasta que llegaste tú. Dicen que hay dos formas de ser feliz, una es haciéndose el idiota y la otra serlo. Creo que hay una tercera de ser feliz, este paseo con los Beatles por esta playa, escuchando esta canción hasta que llegaste tú. Por cierto, Ringo no ha parado de hacer chorradas toda la noche para llamar la atención de Ata. Menos mal que era Ringo, que si no con Tel, se hubiera mosqueado. Bueno es él. David, buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Señor Contel, buenas noches. Buenas noches, Ramiro. Muy buenas noches, señorita Ata. Un placer siempre contar contigo y hasta que llegaste tú, todo era menos chulo. Esta sería la traducción de la canción de los Beatles, hasta que llegaste tú. Qué bien voy a dormir. Y mandamos un gran abrazo a nuestro querido amigo Asunción. Te queremos, Asunción. El tiempo pasa volando. En nada estaremos aquí otra vez. Besos a las chicas y abrazos a los chicos. Bye, bye. Que más bien ha parecido Hello, goodbye. Ha pasado muy rápido. Lo dicho, campeones, os espero hasta que llegaste tú. Fragrant meadows of dawn, and you, there was love all around, but I never heard it singing, no, I never heard it at all, till there was you.